Cada sonido sentís el groove. Selections by DJ Paul. We'll be right back. sábados a la medianoche. Selections by DJ Paul. Twitter, @ DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. sábados a la medianoche. Twitter, @ DJ Paul Oficial. Sábados a la medianoche. Selections by DJ Paul. hiding in the dark. Shelter from the wind. Hold hands in the doorway. A crafty one. Selections by DJ Paul. Innovación es transgresión. Crea nuevas experiencias. Perteneces. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. En minutos. Tiesto Club Life. Uno de los DJs y productores más importantes del mundo. Todos los domingos de 2 a 4 a.m. Dance Music. Club Life. Un radio show producido por Tiesto. Metro 95.1. Sonido urbano. Hello everyone, how you feeling? Cada noche la música te rodea. Metro Life.